cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Nos trasladamos a Cuba, una pequeña isla del Caribe que, a pesar de sus limitaciones, siempre ha sabido convertirse en uno de los países más llamativos en arte y en cultura. Anualmente, Cuba recibe grandes sumas de dinero por turismo cultural. Darío Males nos lleva a recorrer esta isla del Caribe. En las paradisíacas playas de Cuba, hace 63 años, del escritor norteamericano y premio Nobel de 1954, Ernest Hemingway, escribió su novela más célebre, El viejo y el mar. Este escritor, conocido por su personalidad bohemia, se ha convertido en el atractivo de La Habana Vieja, debido a que muchos turistas llegan buscando seguir sus huellas y, sobre todo, su afición a la bebida. El legendario estadounidense gustaba del bar-restaurante La Floridita, y este es un atractivo fundamental para el establecimiento del área de la capital cubana conocida como La Habana Vieja. Muchos turistas llegan a la isla para beber el daiquiri, bebida preferida por Hemingway, que para el ambiente caribeño es sumamente fresco. Se prepara con una medida de ron, una cucharada de azúcar, el zumo de una media lima, hielo picado casi pulverizado, y se debe beber en una copa de champán. En La Floridita hay una estatua de Ernest Hemingway que evoca los años en que el escritor debió pasar en este bar. Su barra invita a tomar el cóctel de daiquiri preferido por el escritor. Solo en el 2013, 100.000 clientes visitaron este lugar. Regresamos al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde este viernes se desarrollará el cuarto festival Nuestro Tango por el Mundo, una oportunidad para encontrarse con la cultura musical del vecino país del sur, Argentina. Darío Males nos conduce hacia la armonía del tango. Nuestro Tango por el Mundo es el evento que busca homenajear el nacimiento del bandoneonista, compositor y director de orquesta argentino Aníbal Troilo, que nació en 1914 y murió en 1975. En el festival participarán los intérpretes Susana Ribot, Lautaro Massa, los bailarines Fernando Carrasco y Jimena Huebner, el bandoneonista Gabriel Cuellas, a los que se sumarán los artistas que viven en Ecuador, como lo son Martín Fierce, el guitarrista Diego Karolinski y el violinista Gerardo Civelti. El evento recolectará fondos a beneficio de la Fundación Niños del Milenio, por lo que los organizadores han fijado una contribución de $10 por persona que asista al espectáculo. El evento se realizará a las 18 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes 30 de mayo. Si la vida es el infierno. Hispanic Read and Read es la creación de José Hidalgo Anastasio, una pintura de acrílico sobre tela que resultó ganadora en la sección Solo Show Arcos Dorados de Arte de Buenos Aires el pasado viernes. Hispanic Red on Red es la creación de José Hidalgo Anastasio, una pintura de acrílico sobre tela que resultó ganador de la sección Solo Show Arcos Decorados de Arte de Buenos Aires el pasado viernes. El concurso se realizó en el recinto La Rural, en donde la obra de Hidalgo, de 27 años, fue seleccionada entre 6 de esta sección por un jurado de premiación integrado por un coleccionista, un crítico de arte, un galerista y el voto del público. Además de Hidalgo participaron el argentino Santiago Villanueva, el uruguayo Richard Garrett, el brasileño Rodrigo Bueno, el chileno Cristóbal Leijet, Tania Pérez Córdoba. La propuesta curatorial estuvo a cargo del colombiano José Roca, en tanto Hidalgo participó en el Arte de Buenos Aires en representación del espacio cultural No Mínimo, dirigido por Pyle Estrada y ubicado en la Plaza Lagos Town Center. Hidalgo se adjudicó el primer premio en el Salón de Julio del 2011 y también ganó la tercera edición de una beca en el 2008. El año pasado alcanzó uno de los primeros lugares en el premio Arte Batán. Arte Va o Arte Buenos Aires es una de las más importantes ferias de galería de arte contemporáneo de la actualidad. Unas 81 galerías de arte, la mitad de ellas extranjeras, participan del encuentro y presentan obras de 500 artistas de distinto origen. Esto ha sido todo por hoy en Cortos desde la Casa. Les acompañamos Laura Ríos Armijo y Darío Males. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.